pero es que economía más grande. Bienvenido a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo están, auditores de Econo Nuestra? Aquí tengo a DJ Clotario tratando de hacerme reír y no permitirme salir al aire en el último programa del año. Dije en la publicidad del programa, a ver, están todos muertos de la risa acá. ¿Por qué? Porque se viene el año nuevo. Así que en este ambiente festivo, sumando también el hecho de que este año 2013... Econo Nuestra va ya encaminado a cumplir 2 años de vida. El programa del día de hoy, en particular, se agarra a ese contexto, pero decía que en particular porque en el segundo semestre nosotros nos enfocamos en el ciclo tierra y territorio, donde, bueno, entre otras cosas, vimos desde la experiencia zapatista hasta la reforma agraria aquí en Chile, el tema de los transgénicos, agricultura orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, el tema del día de hoy, que tiene que ver con esta legalización que hizo el gobierno uruguayo de todo lo que es el proceso productivo de la marihuana, incluyendo el tema del consumo, vamos a hacer un especial sobre eso. Pero les comentaba anteriormente que estábamos sumando justamente, bueno, ya que lo mencioné, ese contexto de lo que pasó en Uruguay, el fin de año, pero también el hecho de que aún estamos dentro de este ciclo tierra y territorio, lo cual esperamos tener nuevamente invitados que nos vayan a hablar un poco de eso, aunque evidentemente ya sería para ir cerrándolo en vísperas de nuestro primer centenario de programas. Evidentemente no estamos cumpliendo 100 años de programa de radio, 100 capítulos. Creo que por ahí por febrero. Así que si alguien anda animado de los que está escuchando y quiere organizar un carrete para celebrarlo, las ideas son bienvenidas, el financiamiento también. Porque esta es una radio autogestionada y este es un programa autogestionado. Así que, muchachos, como decía, en el fondo lo que queremos ver el tema en el día de hoy es hacer un pequeño repaso, que es con lo que vamos a comenzar, y después nos vamos a enfocar en lo que corresponde a este capítulo ya más festivo, más relajado, en vísperas del último día del año, para aquellos que son ritualistas. Para algunos no tiene ningún significado, bien, bien por ello. Pero siempre una buena excusa un carrete, siempre una buena excusa una fiesta, en el fondo compartir el hecho de estar ahí con los amigos, con la familia, con los vecinos. Bueno, algunos están en la pega, así que con los compañeros de trabajo, ahí para dar los primeros abrazos. Bueno, para comenzar quería de hecho partir comentando, creo yo, a grandes rasgos, hitos de este año para Econo Nuestras. En primer lugar, bueno, fue un año, y lo tenemos súper claro, en lo cual las movilizaciones empezaron ya, o este ambiente más de más tensión, de tensión más de clase, quizá, no sé si en todas las movilizaciones, pero sí pudimos ver un poco a huelgas un poco más prolongadas, evidentemente aquellos que tienen derecho a huelga, y también aquellos que lograron notoriedad, porque huelgas vieron harta, evidentemente ahora con esta cosa de las redes uno igual se puede enterar más al tanto de lo que está ocurriendo y no esperar a que salga en el diario ni nada. Las acciones están saliendo instantáneamente y en ese sentido tenemos que aprovecharla. Y la crítica a la tecnología y no tiene mucho sustento. En realidad, si nos puede ayudar, hay que usarla. Y justamente entre esas huelgas, el segundo semestre nos topamos con lo que fueron correos, tuvieron las compañeras de Integra, tuvo el registro civil. Más a principio de año estuvo el tema de los portuarios, que quizás fue el tema más importante del año. Recuerdan ahí contra las empresas del señor von Appen, Ultramar. Creo que en este momento también se está tejiendo cierta solidaridad con los mismos portuarios allá del norte de Mejillones. La novedad, entre comillas, digo entre comillas porque no es algo nuevo, pero sí se está dando con un poco más de fuerza el hecho de que se está uniendo mucho a movimientos estudiantiles u a organizaciones de trabajadores por fuera de los portuarios, de alguna manera tejiendo estas redes, a ir probando a través de la unidad táctica si es que este tipo de alianzas puede prosperar mucho más allá. Así que, como les decía, si puedes por coronar algo este año, creo que fue bastante interesante, desde lo que pasó con los portuarios hasta las huelgas extendidas que hubieron durante el segundo semestre. Bueno, otro tema que a nosotros nos gusta ver mucho tiene que ver con asuntos internacionales. Hubieron hartas cosas, estuvimos a punto de ir a la guerra con Siria, y eso a nosotros nos importa porque los intereses geoestratégicos son base de la economía internacional hoy en día. Bueno, lo han sido siempre, desde el inicio de los encuentros entre culturas, de las invasiones, desde los incas aquí comprando a los indígenas del territorio más al sur, después los españoles ya no comprando, sino que masacrando y así. Todos esos procesos son bastante decidores y evidentemente tienen que ver con intereses políticos, pero obviamente también económicos. En la mayoría de los casos, y nosotros los conocemos como guerras por petróleo, por ejemplo. Pero a veces tienen que ver también con la ubicación, porque eso te va acercando a otras fuentes de riqueza. En el caso de África, se dicen mucho que se levantan guerras, ¿para qué? Porque de alguna manera tú eliges a qué gobernante, tú como gran empresario multinacional, eliges qué gobernante te convendría más en ese momento, de manera de, por ejemplo, explotar, no sé, los diamantes, de explotar el cobre también que hay allá, de explotar el oro, la plata. Barrick Gold tiene ahí unas cosas bien turbias. ¿Se acuerdan cuando recordamos la muerte de Mandela? Otro personaje de los hechos internacionales este año. Hablamos de una masacre de trabajadores que fue de hecho filmada y que la pueden encontrar ahí en las redes, en esta misma YouTube, donde se ve, por ejemplo, cómo la policía reprime a manifestantes de trabajadores de la minería. Esto tiene que haber sido el año pasado o hace 2 años ya. Así que algo bastante contemporáneo. Y por lo mismo creemos que hacer estos perfiles internacionales o tirar... Cada vez cuando no tenemos invitado, al menos tratamos de mencionar alguna noticia internacional, y creo que las dos que más nos impactaron en términos cronológicos, primero fue este derrumbe del Rana Plaza allá en Bangladesh, donde se produce mucha de la ropa que, por ejemplo, vende Walmart. Walmart son los dueños de Líder, o sea, lo que usted compra ahí en el Líder, esa ropa seguramente tiene manos de gente ahí de Bangladesh, ahí de Asia, entre la India y Tailandia, por ahí, para irse ubicando un poco. Y hubo un derrumbe la segunda mitad de abril. Fallecieron 1,100 y tantas personas. Heridos fueron unos 2,400. O sea, una catástrofe de proporciones enorme. Quizás no es válido hacer comparaciones, pero hay hitos o muertes que impactan mucho más que las de 1,000 personas. Esta tuvo relativa baja difusión, pero el asunto es bastante decidor, ya que estuvimos cerca de la Navidad, justamente de qué es y el cómo se produce aquello que consumimos. De hecho, salía ahí en Navidad, estuvimos haciendo la publicidad justamente de mostrando cómo era el Polo Norte, donde está el viejo Pascuero, y salía como una fábrica tirando humo. Después salía cómo eran los duendes, y salían como trabajadores y claramente explotados, digamos, produciendo la cuestión. Y después decía, ¿y cuál era el trineo? Y salía un barco de carga. Bueno, esa es la realidad, ni siquiera hay que exagerarla tanto, si es eso. Todos lo sabemos porque nosotros también somos trabajadores, nosotros lo vivimos. Muchas de las cosas quizás que nosotros hacemos, el comprador las ve con otro, no sé, es como por ejemplo un chocolate. Uno lo ve como un regalo, como algo que se comparte, como algo que se disfruta. Todo esto gracias a Diego Clotario por el chocolate. Pero uno no sabe quiénes son los que están detrás, por ejemplo, produciendo, o en qué condiciones, etcétera, etcétera. O sea, un poco transparentar un poco lo que es las cadenas de producción, y creo que el caso de Bangladesh dejó bastante claro cómo es, al menos en el asunto de confección, de la gran ropa, de las grandes empresas minoristas. Walmart es la empresa minorista más grande del mundo, y cómo se vio involucrada, y ahora de hecho no están ni ahí con pagar ni una indemnización ni nada. Así que sigan ahí un poco las noticias. Nosotros estamos alimentando siempre el Facebook, que tenemos entendido que se entrelaza con el Twitter. Al Twitter no le hacemos mucho, no nos dimos ese ramo, pero sí con el Facebook estamos publicando constantemente para que ahí se puedan estar informando, porque son temas que nos impactaron. Y otro tema que nos impactó harto tuvo que ver con el accidente de Lampedusa ahí en el cruce del Mediterráneo para llegar a Italia desde África, especialmente de los países subsaharianos, Somalia, por ahí, llegan a Libia o cerca, no me acuerdo qué país en particular, pero uno de estos que tuvieron revueltas durante los últimos 2 años. Y de ahí partía este barco como con 600 personas, 500 personas. Y la gran tragedia que ocurrió a principios de octubre marcó el fallecimiento de 366 personas, demostrando un poco el drama de la inmigración, el drama de las causas, el trato. Habían testimonios, por ejemplo, de unos pescadores que no quisieron ir a ayudar porque se sentían intimidados por las leyes anti-inmigración que hay en los países europeos. Bueno, evidentemente eso no los exculpa. Si se hubiera salvado una vida de las 366, vale mucho, mucho, evidentemente, más allá quizás de un eventual castigo. Pero lo interesante sí es, de alguna manera, cómo esto abre un poco el debate. Y a nosotros nos llegó la noticia de un modo particular, porque justo estábamos en este ciclo de Tierra y Territorio, y yo creo que el tema pendiente con el que ojalá podamos satisfacer nuestros oídos con alguna invitada o invitado para hablar del tema de migración, es un tema pendiente que tenemos en este ciclo de Tierra y Territorio. Así que, cerrando un poco, como les decía, tiene que ver con la situación de los trabajadores chilenos, y en el campo internacional bastantes tragedias, pero que de alguna manera, poniéndole forzosamente un manto frío para pensar fríamente, no hace más que desnudar un poco el sistema en el cual nos desenvolvemos. Otra cosa también, y que se acerca, y esto es como para ir terminando un poco el repaso del año, tuvimos la oportunidad de ir a la primera escuelita zapatista, y esto a raíz de los primeros 10 años de los caracoles, que son las formas de autogobierno, de autogestión de los indígenas allá en Chiapas. Pero resulta que en noviembre, y también lo mencionamos acá, de hecho el mismo día de la primera vuelta de las elecciones, se celebraron 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y mañana, o más bien el 1 de enero, se cumplen 20 años del alzamiento zapatista en guerra contra el gobierno mexicano. 20 años, ese es como el mayor hito, porque evidentemente ahí salieron como a la luz pública, ahí se hizo fetiche Marcos, se transformó como esta necesidad de tener un Che Guevara, tener siempre como un líder. Son cosas que uno tiene que a veces cuestionarse, eso pasa más a llevar al movimiento que dar que los frutos que se obtienen de la difusión. Es una misma autocrítica que hace el Marcos, el tema de la sobreexposición. Pero bueno, eso no es lo que más nos importa. Lo interesante es justamente todo lo que va enmarcado en este aniversario. Los invito a leer prensa y prensa burguesa también. En la prensa burguesa van a encontrar críticas. Y en la prensa nosotros quizás van a encontrar instrumentos que les hallan el valor que nosotros tenemos que hallarle, el de un proceso en construcción. Así que lo invitamos a ver. También hay unos documentos. Bueno, mañana los vamos a estar subiendo al Facebook y a la página de Econonuestras, ahí en conmemoración, para empezar bien el año, en conmemoración de lo que fue quizá la inspiración de nuestro ciclo Tierra y Territorio. Pero antes de comenzar a hablar del tema que nos convocaba el día de hoy, así un tema específico, hace tiempo no vemos un tema específico solos, ya que nuestro invitado, esta vez renunciamos a invitar al invitado, porque las otras dos veces había tenido problemas, y el programa ya sentíamos que se nos estaba saliendo un poco del contexto, y tenía que ver con la marihuana, justamente a raíz de la legalización que se aprobó el martes de Navidad, el día previo de Navidad, el día 24. Así que estamos justo en el contexto, hay ciertos comentarios, todavía el tema está un poco en el aire, como ese humo verde. Así que vamos a ir con esta primera canción, que se llama Sácate Uno, y es de la banda aquí local, Santa Feria. Todo con la mano bien arriba hacemos palma, todo con la mano bien arriba hacemos así, todo con la mano bien arriba hacemos palma, todo con la mano bien arriba hacemos así, todo con la mano bien arriba hacemos palma, todo con la mano bien arriba hacemos así, todo con la mano bien arriba hacemos palma, todo con la mano bien arriba hacemos así. Ponchito, esta para ti. Se goza la cumbia, ¿no? bailando una cumbia, cumbia pa' gozar, va chañando al obrero, y el barrendero, el carpintero, y ropa de Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y volvemos después de la canción de Santa Feria Zacate 1 a conversar ya del tema que nos convoca en el día de hoy, después de haber visto ahí un poco el repaso de lo que significó para nosotros el año 2013, pero no queremos repetir noticias o comentarios, sino más bien seguir alimentando ahí ese espíritu crítico que esperemos que sea el pequeño y humilde legado de este programa de economía política hecho desde de una posición ácrata, contra y sin poder. Lo que sí quería comentarle un poco el contexto, ya que íbamos a hablar de marihuana, encontré que ahora, mientras ordenaba un poco los papeles en la pausa musical, me di cuenta que quizá era lo más interesante partir con, digamos, por qué creemos que es un tema importante, porque va mucho más allá del precio del gramo, va mucho más allá del tema de la legalidad, de lo que está ocurriendo en Uruguay, sino un poco de hacer una radiografía de qué es lo que ocurre acá en Chile. Justamente en un artículo de un medio que los invito también a revisar, El Desconcierto, que lo pueden encontrar ahí en eldesconcierto.cl, manifestaba, por ejemplo, que por lo general cuando se habla de marihuana, la perspectiva que se tiene es de que tiene un uso, por ejemplo, médico. De hecho, está el caso de un muchacho, si mal no recuerdo, era de Los Vilos, que estaba plantando, tenía muchas plantas porque las utilizaba para sacar un aceite para dársela al hermano que tenía cáncer. Evidentemente, el cuadro genera un apoyo, o bueno, al menos en los sectores más liberales de acá de Chile, menos conservadores, en el sentido de decir, claro, es para la salud. Pero aparte de ese tipo de argumentaciones, y aparte también de las que me pueden decir respecto del cáñamo, por ejemplo, para generar tela o para generar fibras muy resistentes, que sería como una razón industrial, está la razón del esparcimiento. Y esa la razón del esparcimiento siempre queda, o del ocio, queda bastante de lado. Y nosotros queríamos partir con eso porque creemos que es lo más rescatable de lo que se pueda dar en torno a la discusión. No es el derecho a tratar a poder sanarte, por ejemplo, con marihuana, que aquí ni siquiera se permite eso. O sea, ya es que lo que pasa es que Chile está a un nivel demasiado burdo. Y en muchos temas está a un nivel bastante burdo. O sea, aquí no había ley de divorcio. O sea, ya el matrimonio es una institución relativamente nueva para la mayoría de la población, porque antes el matrimonio, como nosotros lo conocemos con esta herencia cristiana, tiene que ver un poco con la formación de la República aquí en Chile. Antes no era tan común. Y justamente de ser algo tan nuevo, cuando ya los otros países empezaban a entender que no siempre funcionaba esta monogamia exclusiva y obligada. Con monogamia me refiero a una pareja estable, no estoy haciendo un llamado a andar poniendo el gorro. Es que, el 2003, creo, fue la primera mitad de la década anterior, fue que recién se pudo mucha gente divorciar. Había gente que ya no llevaba junto como 20 o 30 años y pudo divorciarse. Es tan absurdo como que, por ejemplo, la sodomía, que es tener sexo anal, estaba prohibido por ser una costumbre ligada a los homosexuales, y eso era ilegal hasta el año, creo, 96. Bueno, esto es, de alguna manera se los quiero decir porque, claro, aquí nosotros nos ponemos a hablar a nivel técnico y seguramente en más de alguna sobremesa van a tener esta discusión en torno a los beneficios de la marihuana para esto, y todos sacando un estudio, ¿no?, que nos sirve para esto, pero de que algo sí es seguro y que no es discutible, o quizás sí, su opinión al Facebook de La Voz de los Trabajadores, es su carácter de esparcimiento, digo. De ocio, de aquella bonita palabra que significa, que digamos, de la cual deriva la palabra negocio, porque es la negación del ocio. O sea, para un programa como Econonuestra es bastante útil ver la raíz en el lenguaje de las palabras que nosotros utilizamos. Así que, no como un negocio, no como algo que genere, sino que simplemente algo que te hace estar, te hace vivir, te hace disfrutar, te hace sentir, como muchos también lo utilizan cuando, por ejemplo, no sé, se beben una copa de vino, se toman una cerveza o mañana se toman todo, mañana año nuevo. O también con el cigarrillo, que es bastante más adictivo. Pero no está el tema recreacional y por ahí queríamos partir al menos en este bloque. Y evidentemente en este artículo del desconcierto, encontramos y que por eso lo recomendamos, parte justamente hablando de los problemas que generan los cigarrillos y el alcohol, que vendrían a ser drogas lícitas, pero que potencialmente, y al menos en la experiencia nos dice eso, y ahí sí que hay series de datos, son bastante más dañinas. Cerca de 6 millones de personas fallecen al año por fumar cigarrillos. En Chile, al menos el año 2009, la tasa de deceso era cercana a las 30.000 personas al año. En el alcohol no es muy distinto. Bueno, si bien el cigarrillo mata a 6 millones, el alcohol mata a 2,5 personas a nivel mundial. Y Chile tiene una característica con el alcohol bastante especial. Resulta que somos el cuarto país del mundo con más alcoholismo en jóvenes. O sea, basta, dice aquí, cito, basta con que un ciudadano común cuente la cantidad de botillerías por cuadra en algunas comunas de Santiago o cotice que la compra de un pisco es más económica que la de un libro. En cambio, las muertes anuales causadas por marihuana suman cero. La adicción, que aquí siempre hay una discusión, si es que una adicción física, una adicción psicológica, pero parece que se podría decir que todo, si queremos ser estricto, incluso sumarle ese argumento, porque adicción física no genera, pero sí puede generar adicción psicológica, si es que, por ejemplo, alguien siente que tiene que fumar marihuana antes de dar una prueba, o fumar marihuana en una situación de estrés en el trabajo, o fumar marihuana cuando están los controles de Econonuestras. En esos dos casos, sí, evidentemente presentaría un tipo de adicción a nuestro juicio, pero de carácter psicológico. Eso tiene que ver no solo con tiene que ver con el efecto que produce la planta, pero no es que tenga un componente derechamente adictivo, al menos en la información que nosotros manejamos, insistimos. Cualquier discusión ahí previa, en estas fechas previa al Año Nuevo, por ahí por el Facebook. Pero lo que sí se podría decir es que aún así es de muy bajo nivel esta adicción. Ahora, evidentemente hay problemas pulmonares a largo plazo si es que se inhala y hay potencial surgimiento de enfermedades mentales latentes, y esto la otra vez salió bastante reconocido, de hecho salía en página incluso que son que promueven y fomentan la despenalización, incluso el uso recreacional, que es lo que nosotros estamos abogando en el programa del día de hoy, de una planta, porque es una planta, así es que ahí nos ligamos al tema de tierra y territorio, pero también para decir justamente de cómo es que se maneja un poco cosas tan básicas como el ocio, y cuando hemos hablado de urbanismo y hablamos de parques, también hablamos de ocio, lo vemos todo conectado para aquí en este programa de economía política. Pero en este caso, También hay medios que también reconocen que, por ejemplo, puede fomentar la aparición de esquizofrenia o de cuadros esquizofrénicos. Esa información circula, lo invitamos a revisar, pues justamente es para discutir. Aparte que este tipo de temas da discusiones interesantes, de alguna manera todos han hecho una opinión al respecto, y no es raro, porque los índices de gente que consume marihuana es bastante alto aquí en el país. Creo que ronda en torno, a ver, déjeme buscar si ese dato lo tenemos, a un 7% aproximadamente el 2012, y los que consumen evidentemente, digamos, habitualmente, y de los que han probado alguna vez, un 20%. O sea, un 7% consume y un 20% dice haber probado. Evidentemente hay un quinto de la población, y lo estamos contando a niños, que es, no me acuerdo la proporción en la población que son de los niños, pero niños, no los que ya ni son ni tan niños, que son preadolescentes, andan todos pidiendo, no me refiero a esos. Y tampoco cuando nosotros hablamos de aquí del derecho al esparcimiento y al uso, por ejemplo, de la marihuana, tampoco estamos siendo, y en eso somos bastante responsables, no nos interesa andar promoviendo el uso. Muchas veces, y eso también en base a la experiencia, aquellos que alguna vez han probado marihuana o se han movido en círculos de la marihuana, evidentemente uno sabe que hay muchos que andan escapando, es igual que con el alcohol, igual que con el copete, andan escapando los problemas, es una forma de evadir. Y esas situaciones, al no enfrentar, bueno, justamente nosotros creemos que este estancamiento en un sistema económico que lo que menos tiene son características humanas o para humanos, justamente lo que uno podría llegar a asumir o pensar es que en esos casos, pucha, mejor no andís consumiendo y enfrenta el problema, porque si podés darle vuelta al asunto, hazlo, ¿ya? En vez de andarte refugiando en esto, en el copete. Esa es una de las razones fuertes de lo que mencioné anteriormente, que justamente Chile es el cuarto país con más alcoholismo entre los jóvenes. Bueno, y hablando de consumo, justamente para un datito más, antes de terminar este bloque que nos abrió un poco el contexto desde Chile, para después andar analizando todo esto que nosotros llamaremos el experimento uruguayo. Les cuento que Chile es el tercer país sudamericano con mayores índices de consumo detrás de Brasil y Uruguay. Así que no es un tema irrelevante, como les decía, no son pocos tampoco los que lo han probado. Repito el dato, 20% de la población dice que ha probado al menos una vez marihuana y el 7% sería consumidor. Y son datos que están aumentando, pero curiosamente con la marihuana también aumenta la aceptación social. Es mucho más común, bueno, ir a la casa, no sé, de los suegros, ir a la casa de la tía, la casa del tío, ir a la casa de los amigos, ahí mientras estudia para el colegio, bueno, no lo sé, pero pareciera mucho más común, en la calle también se ve un poco más y también se hace un poco de visibilidad. También hay una idea detrás de eso de mostrarse, para normalizarlo. Bueno, para continuar vamos a ir con esta canción, ya que estamos hablando de algo natural, vamos a ir con Movimiento, original en la canción Natural. Movimiento original. Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré. Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré. Parece que llegamos. Estamos aquí. Yeah. Vamos entonces, pasemos. Abre. Llegamos. Vamos. Bien. Una más original. Wow. Es natural. Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa, de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan, que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad. Quiero ver, toda la gente muriéndose pero de la risa, porque la alegría no se compra con la visa, es un sentimiento que de adentro sentirás. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final, porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder. Debes hacer caso al latido de tu corazón. Las voces son colores que armonizan con decoración. De corazón mi canto es libre como oración. A todas horas mis santos implora el cora de la población. Ven a volar con fe, yo lo hago para estar bien. Solo deja mostrarte todo lo que puede ser. Un nuevo mundo ver y buscar conquistar. Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme. Y si me caigo, levantarme con ardor. Color del verde resplandor, soy un soñador. Un ser de luz con plus de creación. Si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y ahora volviendo, y como les decía, para tratar de analizar y hacer, digamos, cumplimiento de la misión que teníamos para el día de hoy, un poco repasar lo que fue la promulgación del martes 24 de diciembre por parte del presidente uruguayo José Mujica, que es aquella ley que legaliza la producción y venta de marihuana en Uruguay. Se promulgó la ley que legaliza la producción y venta de marihuana en el país bajo estricto control del Estado y que había sido aprobada anteriormente por el Parlamento. Aquí se escuchan vítores, DJ Clotario está muy contento. ¿Qué hace? Establece taxativamente el control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados. Ahora DJ Clotario está quemando en... Oye, esto es muy, muy irresponsable, ¿eh? Muy irresponsable. Miren, en el fondo... Ya hay muchas voces hablando de qué repercusiones irá a tener, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de eso. Pero Creemos que, así como no es responsable la actitud ahí de Jake Clotario quemando en este momento los controles, lo que sí es responsable es el experimento que está haciendo el gobierno uruguayo, porque de alguna manera, si bien guste o no el cómo, lo interesante es analizar cómo se van desarrollando, cómo se van, digamos, desenlazando todos estos nudos que tiene la criminalización, todos estos nudos que tiene la condena tácita a veces, esta cosa como de lo que es lo mal visto, ¿no? Aunque, para comenzar con un buen antecedente, ya decíamos anteriormente que Brasil, Uruguay y Chile, en ese orden, son de los países más consumidores de marihuana de Sudamérica. Tengo que decir que en Uruguay no era ilegal, al menos desde los últimos 40 años, desde los 70, no es ilegal. Pero lo que sí era ilegal, incluso en espacios públicos no era ilegal, en algunos espacios públicos, pero lo que sí no era permitido, no era legal, era la compra y lo que es el cultivo. Y ahí viene un poco el cambio, y les quería comentar un poco de cómo va a funcionar este sistema. Vamos a mencionar tres puntos. Lo primero tiene que ver con que va a estar en manos del Estado. Por eso queremos como fomentar un poco el debate. A no muchos nos gusta el Estado, como este burócrata ahí, como un gran hermano. Dice, el Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, bla, bla, bla, bla, bla, de todo lo que es la marihuana y sus derivados. Para eso, ¿qué se va a hacer? Se va a crear un organismo estatal, que se va a llamar el IRCA, que es Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que va a depender del Ministerio de Salud uruguayo. ¿Qué va a hacer este instituto, este organismo estatal? Va a emitir licencia y controlará la producción, la distribución y la compra-venta. O sea, en cada etapa del proceso habrá, de alguna u otra manera, presencia del Estado. Es el primer lugar, en manos del Estado. Segunda característica, ¿quiénes van a poder comprar y cultivar? Bueno, en cualquier farmacia autorizada van a poder comprar todos los uruguayos o residentes en el país que sean mayores de 18 y que estén registrados como consumidores, ya sea para uso recreativo o medicinal de la marihuana. El cultivo, o al menos al producto, se va a poder acceder de dos maneras. Una tiene que ver con el autocultivo personal, donde uno va a poder tener hasta 6 plantas, o en clubes, ¿ya? En clubes de cultivo, donde se puede tener hasta 45 socios. La diferencia es que aquí se puede, obviamente, plantar mucho más, hasta 99. Es decir, aquí el mínimo son 15 socios. Digamos que la proporción es más o menos similar. Lo del autocultivo personal, todos lo entendemos. Lo de los clubes es bastante interesante. Y eso es lo que les quería comentar a continuación. Porque más allá del asunto del precio, siempre se discute, porque evidentemente la idea es tener precios similares, digamos, al narcotráfico. En este caso sería algo así como un dólar por gramo, al menos en Uruguay. Aquí en Chile está muchísimo más caro, me contó DJ Clotario. Es que organizaciones aseguran que no es una meta fácil de lograr, pero nosotros no queríamos enfocarnos en el tema del precio. En el tema que sí nos queríamos enfocar es en que justamente, como les decía, hay dos formas, el autocultivo o estos clubes. Estos clubes donde se produce, digamos, marihuana. ¿Por qué? Porque puedes tener entre 15 y 45 personas a cambio de una cuota, ¿ya? Y los cambios podrán compartir los gastos de cultivar hasta un total de 99 plantas. Ese es el tope. Uno de los primeros, digamos, de estos clubes, llamado la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, menciona a través de uno de sus voceros lo siguiente. Nos interesa un modelo social de clubes sin fines de lucro, donde se compartan prácticas de cultivo, cata, no el fomento del consumismo, donde se explica a los miembros las consecuencias y contraindicaciones del uso de la marihuana, lo cual no tendría nada que ver, por ejemplo, con el mercado o el modelo de mercado en torno a la marihuana que existe ahora en Estados Unidos, por ejemplo, a través de la venta de marihuana con fines medicinales. Y agregan, desde el principio hemos creído que no hay que involucrar el lucro en el cannabis y que hay que mantener lejos a las empresas que salen a la calle a cazar consumidores. Esto es muy importante y muy interesante el tema de los clubes allá en Uruguay. Yo creo que es quizá de la experiencia que más hay que ponerle ojo. Por eso desde nuestra lucha estamos fomentando el autocultivo o los clubes. Aquí replica. Ahora, esto es como la cara como interesante, digamos, desde el punto de vista como lo vemos nosotros autónomos, especialmente que puedes ir con estos clubes, evidentemente tú fomentas el tema ahí lo comunitario, que en Uruguay está mucho más desarrollado quizás que en una sociedad tan individualista como la nuestra, pero siempre va a ser bueno estar ahí comunicado, incluso mejor que el autocultivo, sino que tener esto compartido, ya esto de carácter más colectivo. Pero también, y es una de las grandes preguntas, es que pueda crecer en Uruguay, especialmente en manos del Estado, una industria del cannabis. Pensemos que el cáñamo, que es una fibra que se extrae de la planta del cannabis, se usa, por ejemplo, para producción de telas, papel o incluso biocombustible, es decir, los queman para producir energía. Y eso podría ser, digamos, para aquel que ande con el ojo de plata, analizando el caso uruguayo, también podría ser interesante. Y ahí viene una de las primeras denuncias, aquí un poco contraponiendo una visión más lucrativa con una visión antilucro, aunque la visión lucrativa tiene parece que ver con connotaciones más industriales y no de andar generando, digamos, más adictos, que es lo que mencionaban recién esta asociación que hacíamos mención, sino que en cuanto a los fines industriales, ahí el tiro llama la atención que uno de los hombres que estuvo detrás del debate de la cannabis, obviamente apoyándolo a través de una fundación que se llama Open Society, algo así como Sociedad Abierta, y que fomentaba, financiaba, de hecho, una campaña a favor de la ley que ya se convirtió en ley, era George Soros. George Soros, que es húngaro-estadounidense de 83 años, es inversionista, uno de los más grandes quizás especuladores del mundo, y también se le define, lo ponemos en duda, pero yo creo que sí, es caritativo. Filántropo sería la palabra que usan los medios, pero es caritativo, no un tipo solidario. Él sí tiene un pasado bastante interesante, digamos, en la lucha por la liberación de Hungría de la influencia soviética, y es visto como un liberador en algunos sectores de su sociedad, pero de allá de Hungría. Pero lo interesante es lo que está haciendo ahora y que pone muy entredicho justamente, especialmente a aquellos que les gusta más lo conspirativo, del por qué este tipo está interesado en ello, siendo que ya tiene mucho dinero. ¿Qué es lo que está tratando de realizar? Algunos le sacan en cara que pueda tener algún vínculo con los negocios que tiene Soros, George Soros, en el área agrícola, o alguna, por ejemplo, relacionada a lo que ha sido desmentido por la fundación que está detrás. Ahora, hay que ser justos. Open Society no solo invierte en temas de drogas, el 10% de todo lo que invierte en la América Latina va destinado a organizaciones de Latinoamérica que impulsan cambios de política y tejiendo contacto entre ellas, ¿ya? Un 10%. Pero igual es sospechoso, y de hecho algunos parlamentarios allá en Uruguay lo denuncian y decían que, de acuerdo a ciertos reportes periodísticos, el interés de Soros podría estar vinculado a negocios de Monsanto, de quien hemos hablado prácticamente todo el segundo semestre aquí en Econuestro, esta multinacional especializada en siembra y venta de semillas que están modificadas genéticamente, aunque no hay pruebas definitorias al respecto. Así que, de a modo de conclusión, es bastante interesante cómo se contrapone este modelo de autocultivo y clubes, con todos sus límites y todo, versus, bueno, y las manos del Estado en cada una de las partes, y por otro lado, ¿qué otros intereses hay? Por ejemplo, este George Soros detrás de esto. Así que arma de lo que llamaremos el experimento uruguayo, lo arma en una buena telenovela, un buen caso para analizar. Estas son las cosas que, no sé, muchachos tesistas o investigadores sociales, en universidades o no, da lo mismo. Tienen que poner ojo, y especialmente aquellos periodistas revolucionarios como los que hacen la radio La Voz de los Trabajadores. Por ejemplo, allá en el detrás del vidrio está Marcelo Catalán. Marcelo manda saludos. Marcelo se baja los pantalones. Marcelo hace un pato y ya. Bueno, como ven, hay un ambiente festivo aquí, y un ambiente festivo y bastante falto de respeto con servidores como uno que hace su programa seriamente y no lo dejan. Pero bueno, vamos a seguir con esta canción. Dios, una invitación que vamos a hacer a todos los que están escuchando, donde estén. Si están en la calle, mejor. Así no dejan la casa pasar. Vamos con esta canción de La Floripondio, de la banda que ayer, si que estaba en Villa Alemana, era estado asándose en el infierno en la tierra. Vamos con esta canción que se llama Fumen Bueno. Es más bueno, man. No problema en eso. fuma bueno. Ey, yo me fumo un joint. Ey, fuma bueno, me fuma el joint. Sentí la cosa de la libertad. Ey, fuma bueno. Yo no necesito un tren carta, necesito un joint. Y luchar, compañero. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí volvemos después de... Estábamos escuchando ahí de fondo el coro que queda de la canción. ¡Qué bellas son las obreras! Bueno, ya para ir cerrando un poco el tema de lo que es... Este experimento uruguayo que le decíamos tenía todos los elementos bastante interesantes para analizar este tema de que el Estado está encima, pero también que de alguna manera se fomenta el hecho de que, bueno, el tema del autocultivo, pero también ante los ojos de ahí del Estado, pero también el hecho de fomentar estos clubes, que es un modelo bastante interesante. Y por otro lado también están los intereses industriales. La pregunta que uno se hace es cómo podría esto influir en el resto de los países. De hecho, uno de los puntos interesantes es que y que tiene que ver con esta dimensión económica, que no es necesariamente la que es una de las dimensiones económicas. Para nosotros economía es satisfacer necesidades, y hay necesidades de ocio también, partimos hablando de eso, justamente el derecho al esparcimiento, pero también tiene que ver un poco, también puede ser utilizado desde la otra perspectiva, que es desde el cómo, digamos, aprovechar la producción para, por ejemplo, no sé, formar alguna empresa, algo que aproveche esta legalización, especialmente si uno considera que las semillas pueden venir de otros países. Ahí hay un impacto al resto de los países. Y a la vez, Uruguay podría salir al mercado global a vender sus semillas y podría exportar su producto a otras naciones donde el uso medicinal o recreativo sea legal. Y eso es, de alguna manera, igual interesante. Hay países, sí, en Latinoamérica que están preocupados, México, el vecino Brasil, pero es, como les decía anteriormente, es bastante interesante, especialmente si uno considera Más allá de las perspectivas económicas, y volvemos a hablar aquí de lo geopolítico que comentábamos al principio, un poco justificando el por qué siempre nos gusta hablar de temas mínimos, un tema internacional en nuestros programas, es que países, por ejemplo, les mencionaba México entre ellos, la violencia relacionada con el narcotráfico, mientras y derivada de la misma guerra que el gobierno mexicano ha emprendido contra los carteles allá por el año 2006-2007, no recuerdo, pero la cantidad de muertos es altísima, justamente, y que son países más proamericanos, no están de acuerdo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Paraguay, tampoco le simpatiza mucho lo que está se está haciendo, pero también hay que reconocer, como dice el presidente Mujica, la guerra frontal contra el narcotráfico, que fue apadrinada por Estados Unidos en América Latina, ha fallado y que lleva ya unos 40 años. En general, todas las ciudades del resto del continente, pasando por Colombia, ven y sienten los efectos de la lucha militarizada contra el narco y todo lo que eso acarrea. Así que, bueno, hay un par de argumentos. Lo que sí, y es interesante, es que Uruguay sí vendría a ser el primer país del mundo. ¿Por qué? Esto se lo explico. Porque no es como Holanda u otros países. De hecho, hay un montón de países que y se los podría mencionar en los cinco continentes donde al menos no es ilegal o hay distintas proporciones. El primer país donde es legal cultivar, por ejemplo, es Uruguay, porque en Holanda es ilegal, se tolera tener algunas plantas en la casa, pero cultivar en el fondo es ilegal. Esto se asemeja más que todo, como Estado-Nación es el primero, pero se asemeja mucho a las leyes de Colorado y Washington, que fueron dos estados que desde el año pasado pusieron en la venta y el consumo como algo legal, ya sea para uso recreativo o medicinal. Aunque menciona aquí que es ilegal aún a nivel federal y en gran parte del territorio estadounidense, pero es interesante saber, y como le decía anteriormente, que el caso uruguayo reviste todas las, digamos, los elementos que de alguna forma confeccionan un modelo del cual probablemente se va a estar hablando durante mucho tiempo. Así como pasa cuando a alguno le llega una referencia sobre Holanda y uno dice, oye, allá es legal la eutanasia, cosas que uno lo ve como bastante lejanos, qué sé yo, pasan a ser como referentes, porque estos países después de 10 años son países que tú puedes comparar datos. Eso es el problema cuando, por ejemplo, en un país como Chile el tema recién se está discutiendo y nosotros que partimos hablando de lo recreacional, pasándonos encima de lo medicinal y de los usos industriales, pasamos directamente al esparcimiento, al ocio. Alguien nos podría decir, bueno, pero primero vamos por el otro lado. Eso parece que es siempre como el camino que se adopta acá en Chile, un asunto más como institucional, bastante como reformista, bastante de a poco. Ya escucharon la primera verdad sobre el gobierno de la señora Bachelet, es que no va a haber asamblea constituyente. O sea, lo que va a haber es un camino a través del Congreso. Así que siempre estamos como un paso atrás, y el problema de estar un paso atrás es que justamente la capacidad que uno tiene de evaluar los actos o de evaluar algo tiene que ver con en la medida en la cual lo instaláis. ¿Cómo voy a evaluar algo que todavía ni siquiera estáis experimentando? Lo otro es pura especulación. Y para los que son muy buenos para especular es siempre el patrón y su brazo político, que es la derecha de la Alianza y la centro-derecha, que es ahí la nueva mayoría, se llama, voy a decir la Concertación, y va a quedar fuera de moda. Todo esto les tengo un lema. Sí, los que fumaron durante el programa, todos son irresponsables e ilegales. Todos esos Manuel Lagos. Todos son Manuel Lagos. Todos salgan a rayar. La nueva mayoría es para la vieja minoría. Siempre y nada más que eso. O sea, es para beneficiar a los viejos, a los pocos viejos dueños del país que operan a lo largo y poquito ancho. Somos bastante flaco país con forma de cicatriz. Así que ahí la nueva mayoría solo le sirve a la vieja minoría. Bueno, y terminamos justamente, vamos a ir con una canción ahí para acompañar la volá que nos mandamos el día de hoy haciendo este programa, centrándonos en esto, en un ambiente festivo. Aquí está toda la radio en este momento. Podrían hacer gritos para demostrarlo, Ah, como en cachureo. A ver, prendan el micrófono. Prendan ahí. Sí, es una pequeña instrucción. Y como les decía, también en el contexto de estar cerrando nuestro ciclo Tierra y Territorio, nos faltan algunos programas, queremos hacer algo de migración, pero de alguna manera en este ambiente festivo y aprovechando la coyuntura hicimos este programa centrado en esta planta que no tiene nada de malo, sino que son los malos son los que la consumen, los que la prohíben, los que les damos el uso. Si en el fondo es como todas las cosas. El cristiano diría, Dios lo puso ahí. El hombre el que vio cómo lo hizo. Pero en el fondo es dentro de ese contexto que queríamos hacer este programa. Y como les decía, un ambiente festivo. Ahí griten muchachos, a ver. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Sí, ahí estamos. Ese es Marcelo. Andan todos dicharacheros los lloropotos. ¡Buena, cabro! Sácate uno. Y DJ Clotario vino con polera verde. ¿Cachaste o no? Ahí la trajo directamente de Pucura. La más verde de todas. ¡Ay, más rucio! Ya, agradece que no se ve el enema por la radio, weón. No, no, ya, yo les voy a dedicar un tema a los tres que están ahí detrás del vidrio. Ahí para que lo vacilen. Y a todos los que nos están escuchando, súper simple, va a salir lo humanista sin llorar. Pero para los que tuvieron un buen año, que el otro año sea mejor. Y los que tuvieron un año como las WIFA, bueno, lo más fácil es superarlo. Así que harta fuerza para eso, tiren para arriba y que se den harta lucha nomás. Pues nosotros somos ritualistas acá, como les decía, sabemos que se nos vienen los 100 programas. Creo que estamos cumpliendo como el 90 programa de Econo Nuestra, así que unos 10 programas vamos a estar celebrando. Pero por mientras lo dejamos con un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo lunes, como siempre, aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, y lo invitamos a escuchar la repetición mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Antes, a las 10 de la noche vamos con la repetición. Ah, miércoles, así esperando el conteo. Ah, pero qué buena. Buena esa. Así que va a venir esta canción más encima después. Buena, ya vacilen todos aquí. The Doors y Riders of the Storm. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Se llamaba Light My Fire y no se llamaba, como dijimos, Riders on the Storm. Aquí en la radio, La Voz de los Trabajadores. We'll be right back.